Los medios audiovisuales son medios de comunicación social que están relacionados con la imagen y el sonido. Estos medios se refieren específicamente a medios que con imágenes o grabaciones sonoras se utilizan para comunicar mensajes. Los más populares son el cine, televisión, diapositiva, transparencia, proyección de opacos, diaporamas, video, infografía y nuevos sistemas audiovisuales en la informática, entre otros. El cine es una técnica que consiste en proyectar fotogramas rápido y sucesivamente para crear la impresión de movimiento. La televisión, el más conocido de entre los medios audiovisuales, es un sistema de transmisión y recepción de imágenes y sonido a distancia. Esta puede ser realizada por ondas de radio o redes especializadas de televisión o por cable. La diapositiva es una fotografía positiva creada en un soporte transparente por medios fotoquímicos. Es usada también como película de cine porque produce una imagen positiva sin intervención de negativos. La transparencia se presenta cuando en un material se deja pasar la luz fácilmente. Es una propiedad óptica de la materia con diversos grados y propiedades. El diaporama es una técnica audiovisual que consiste en la observación de un trabajo fotográfico por medio de la proyección cruzada de imágenes. La infografía es la representación más visual de la que los propios textos intervienen. Intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones. Transmite información gráficamente, tal como mapas, gráficos, viñetas.